El niño de pijama rayas nos gustó, ya que tiene otro punto de vista de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Había un niño que todo lo que había sucedido lo veía con mucha inocencia. No veía en realidad lo que estaba pasando en ese momento. Claro, hasta que ese punto de vista cambia cuando conoce a un chico el cual estaba en un campo de concentración. Entonces, este niño quería ayudarlo a buscar al padre que está desaparecido, que en realidad lo habían llevado a una cámara de gas donde él había muerto. Entonces este chico entra al campo de concentración y ahí en realidad se da cuenta de todo lo que pasa. Claro, que no todo era color de rosa. Es importante saber lo que sucedió para que nunca más vuelva a suceder una historia tan trágica como es esta. Va a suceder que tienen que tener siempre presente lo que pasó en la Segunda Guerra.